pasa? pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Under the light, under the light tonight. Ale, por la calle. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?

pasa? Oh, no, no, no. We all day. Ain't no. Compañero de... pensa. Red Buddy, get Bet Gear, and you can get to Milo. Oh, ¿Qué pasa? High speed. Dark on the dark.